Hola, ¿cómo estamos? Mi nombre es Marcos, es enero 19 y estamos 19 días ya de que comenzamos a escuchar o a leer la Biblia. Dicen que un buen hábito se toma 30 días para establecer, pero ya después que lo establece el hábito, bueno o malo, yo creo, va a estar continuo, ¿no? So, vamos a seguir leyendo, estamos en Génesis capítulo 22. Y este mes vamos a terminar el libro de Génesis y vamos a comenzar en el libro de Éxodos, en el enero 4. Si usted no lo ha hecho, por favor, baje el plan de lectura. Lo puede bajar en nuestra website, mawministries.com. Y vaya a páginas, Biblia en un año, y usted puede bajar, como le dije, el plan en Word document para que usted lo tenga, lo printee y lo imprima. Printee Spanglish, son dos páginas y usted tenga todos los días y usted pueda leer la Biblia también. So, vamos en el capítulo 22. Después de todo esto, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, y él le dijo: aquí estoy. Luego Dios dijo: toma a Isaac, tu amado hijo único, ve a la tierra de Moria y ofrece como un sacrificio que debe quemarse completamente en la montaña que yo te indicaré. A la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y se fue con su siervo y su hijo Isaac. Cortó leña para usarla en el sacrificio y se fueron luego hacia el lugar que Dios les indicó. Al tercer día Abraham alcanzó a ver en la distancia el lugar hacia donde iban. Entonces Abraham dijo a sus siervos: quédense ahí con el burro, el muchacho y yo iremos allá, adoremos a Dios y volveremos por ustedes. Y Abraham tomó la peña que tenía para el sacrificio y la puso sobre los hombros de su hijo Isaac. Luego en una mano tomó el fuego y en la otra el cuchillo, y se fueron caminando juntos. Entonces Isaac se le dijo a su papá Abraham. Papá, Abraham respondió: aquí estoy, hijo mío. Isaac le respondió: aquí tenemos la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Abraham respondió: Dios proveerá el cordero para sacrificarlo, hijo mío. Entonces ambos siguieron caminando. Cuando llegaron al lugar que Dios le indicó, construyeron un altar y acomodaron la leña. Luego Abraham ató a su hijo y lo colocó en el altar sobre la leña. Inmediatamente sacó un cuchillo para matar a su hijo, pero el ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo diciendo: Abraham, Abraham. Abraham respondió: aquí estoy. Luego el ángel dijo: detente, no te hagas daño al muchacho, no le hagas nada, porque ahora sé que tú respetas y obedeces a Dios, no te negaste a tu único hijo. Una de las cosas bien interesantes aquí es que muchas gentes pintan a Isaac como un niño, pero en este tiempo Isaac ya tenía por lo menos unos 30 años. So, él tenía la voluntad de escapar si él quería, ¿no? Porque ya tenía más de 100 años Abraham. So, Isaac tenía más fuerza, pero llegó y se sometió a lo que el papá quería. Y la montaña, la tradición hebrea dice que la montaña que Dios escogió fue la misma montaña que Jesucristo muere, en la montaña de Golgota, fue la misma montaña donde él muere, crucificado. Luego Abraham levantó la mirada y vio un cordero entrenado por los cuernos en un arbusto, así que fue, lo agarró y lo ofreció como sacrificio a cambio de su hijo. Abraham llamó a este sitio el Señor Proveé, y todavía hoy se dice: en el monte el Señor Proveé. Después desde el cielo el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez y le dijo: el Señor ha dicho, promete por mí mismo que porque hiciste esto no me negases a tu hijo único, te daré mi bendición y multiplicaré tu descendencia detrás tantos descendientes como las estrellas hay en el cielo y arena en la orilla del mar. Ellos se apoderarán de la ciudad de tus enemigos. También prometo que todas las naciones del mundo serán bendecidas por tu descendencia, gracias a que me obedeciste. Abraham regresó a donde estaban sus siervos y juntos se fueron hacia Betseba y Abraham se quedó allí a vivir. Después de todo esto, alguien le dijo a Abraham: Milca también ha tenido hijos de tu hermano Nahor. Uz es el mayor, Buz y su hermano y le siguen Quemar, el papá de Arán, Keser, Jabos, Misal, Jinal, Betul. Betul fue el papá de Rebeca. Milca tuvo esos 8 hijos de Nahor, el hermano de Abraham. Nahor también tuvo hijos con su concubina Riuma. Ellos fueron Tegal, Hamar, Hamás y Maca. Sara vivió 127 años y murió en Kidal Arba, que es el mismo Hebrón, en la tierra de Canaán. Y Abraham hizo duelo por ella. Y Abraham salió de donde estaba el cuerpo de su esposa y le dijo a los jesitas: Soy un inmigrante entre ustedes, pero deme un terreno para así poder enterrar a mi esposa. Los hititas le respondieron a Abraham: Escúchenos, señor, usted es un gran príncipe entre nosotros. Entierre su esposa en la mejor de nuestras tumbas. Ninguno de nosotros se negará a darle un lugar para que entierre a su esposa. Luego Abraham se levantó e hizo una reverencia a los hititas y les dijo: Si están dispuestos a dejar que yo entierre a mi esposa también por mí con Efrón, hijo de Sofar, y pídanle que me venda la cueva de Maltepa, que está al final de su campo, yo le pagaré el precio total de la cueva para tenerla como sepulcro. Efrón el hitita estaba sentado ahí entre los hititas y le respondió Abraham delante de los hititas y todos los que estaban frente a la puerta de la ciudad: No, señor mío, yo te regalo la cueva y todo el campo frente a ella. Le hago este regalo aquí frente a toda mi gente. Entierre a su esposa. Luego Abraham hizo una reverencia a los hititas y les dijo a Efrón: Desde toda la tierra, de toda la gente es la tierra. Si solamente me escucharan, yo pagaré el precio del campo. Acepte el dinero y allí enterraré a mi esposa. Efrón le respondió a Abraham: Señor, escúchame, esta tierra solo vale 400 monedas de plata. Eso no es nada entre tú y yo. Ahora vaya y entierre a su esposa. Así que Abraham llegó a su acuerdo con Efrón y presentó la cantidad de plata que ellos acordaron delante de los jeritas. Compró el campo por 400 monedas de plata. Entonces el campo de Efrón en Marcela, al oriente de Mané, el terreno, la cueva, todos los árboles del campo y toda la área que los rodeaba pasaron a pertenecer legalmente a Abraham. En presencia de los hititas, de todos los que fueron a la entrada del pueblo, después de esto Abraham enterró a su esposa Sara en la cueva del campo de Marcela, al oriente de Manese, que Manré, que es el mismo Hebrón, en la tierra de Canaán. Entonces el campo y la cueva de los jiritas pasaron a pertenecer legalmente a Abraham para sepultarla. So, vamos a continuar en el capítulo 24, una esposa para Isaac. Abraham era muy viejo y el Señor le bendijo por todo lo que hizo. Abraham llamó a su siervo más antiguo, el que estaba encargado de todas sus posesiones, y le dijo: pon tu mano debajo de mi muslo. Quiero que me prometas ante el Señor, Dios del cielo y de la tierra, que no vas a elegir a una esposa para mi hijo entre las hijas de Canaán. Y les dije que Canaán era uno de los descendientes de Lot por el incesto que había cometido con su hija, entre quienes visitemos. Prométeme que vas a ir a mi país, mi tierra natal, y ahí vas a conseguir una esposa para mi hijo Isaac. Entonces el siervo le dijo: ¿Qué hago si la mujer no quiere dejar la tierra para venir conmigo? Me llevó a su hijo de regreso a esta ciudad que usted dejó. Abraham respondió: Asegúrate de no llevar a mi hijo a ese lugar. El Señor Dios del cielo me sacó de esa casa de mi papá y de mi tierra natal y me trajo aquí. Allá era el hogar de mi papá y de mi mamá, pero Dios me prometió que esta nueva tierra se iba a pertenecer a mi familia. el Señor te va a mandar un ángel para que tú puedas elegir a ella una esposa para mi hijo. Si la mujer dice que no quiere venir conmigo, quedarás libre de esta promesa, pero asegúrame de no llevar a mi hija allá. Luego el siervo puso su mano bajo el muslo de su amo Abraham e hizo la promesa. Después el siervo tomó 10 de los camellos de su amo y se fue. Levantó también muchos regalos hermosos. Se fue a la ciudad donde Nayor vivía, en Arán Nayarín. Por la tarde, cuando las mujeres salían a traer agua, el siervo hizo que los camellos se arrodillaran en la fuente afuera de la ciudad. Entonces el siervo dijo: «Oh Señor Dios de mi amo Abraham, haz que vaya bien hoy, sé bondadoso con mi amo Abraham. Hoy estoy de pie frente a la fuente y las mujeres del pueblo están saliendo a buscar agua. Voy a decidir a una de ellas. Por favor, baje su cántaro para que pueda beber. Haz que la que me responda beba también y dé agua a los camellos. Sea la mujer que tú has elegido para Isaac. Así sabré que has mostrado tu fiel amor a mí y a mi amo». So, esa es una prueba que le da, que Eliasar le da a Dios. Entonces, antes de que el siervo terminara de orar, oh, poderoso, ¿no?, una muchacha llamada Rebeca se acercó a la fuente. Ella era hija de Betuel, el hijo de Milca, la esposa de Naamor, el hermano de Abraham. Llevaba su cántaro en el hombro. La muchacha era muy linda y era virgen. Nunca se había acostado con ningún hombre. Fue hasta la fuente. Y usted dice, ¿cómo es que sabía él que era virgen? En ese tiempo, bueno, que estamos antes de Israel, pero en el tiempo de Israel las vírgenes se vestían de diferentes colores, y la gente sabía quién era virgen, quién era señorita y quién no. Llenó su cántaro y ya se iba. Cuando el siervo corrió a alcanzarla, le dijo: «Por favor, déjame tomar un poco de agua de tu cántaro». Rebeca dijo: «Beba usted, señor». Rápidamente bajó su cántaro y, sosteniéndolo con su mano, le dio para que tomara. Cuando terminó de darle a él, dijo: «También les daré agua a sus camellos hasta que beban todo lo que quieran». Rápidamente deshogó su cántaro en el becerro y corrió a la fuente a traer más agua y les dio de beber a todos los camellos. El hombre se quedó callado observándola. Quería estar seguro de que el Señor le había respondido, le había hecho que le fuera bien en su viaje. Cuando los camellos terminaron de beber, el hombre tomó un anillo de oro que pesaba como 6 gramos y 2 braceletes de oro que pesaban como 100 gramos. ¡Wow! Bien grandes los braceletes. Y dijo: «¿Quién es tu papá? ¿Hay lugar en tu casa de tu papá para que los hombres que están conmigo y yo podamos pasar la noche y alojar los animales?». Rebeca le respondió: «Mi papá es Pituel, hijo de Milca y Manor». Luego dijo: «Si tenemos mucha paja y forraje para que coman sus camellos y lugar para que puedan dormir». El siervo se inclinó y adoró al Señor y dijo: «Bendito sea el Señor Dios de mi amo Abraham, quien le ha mostrado su fiel amor y lealtad a mi amo y que me ha llevado hacia la casa de los parientes de mi amo». Después Rebeca corrió a contarle todo esto a su familia. Ella tenía un hermano llamado Labán, quien corrió afuera hacia el hombre que estaba junto a la fuente. Rebeca contó todo lo que le había dicho ese hombre y Labán la estaba oyendo. Cuando Labán vio el anillo y los brazaletes que llevaba su hermana en los brazos, se acercó al hombre que estaba de pie junto a la fuente, al lado de los camellos, y le dijo: «Ven, bendito del Señor, que haces parado ahí fuera. Te he preparado alojamiento y un lugar para tus camellos». Entonces el siervo de Abraham entró en la casa. Labán le ayudó con los camellos y le dio paje y forraje en los camellos. Después le dio agua para que los hombres que estaban con él se le lavaran los pies. Luego Labán le sirvió comida al siervo de Abraham, pero le dijo: «No voy a comer hasta que diga lo que tengo que decir». Entonces Labán dijo: «Dime». El siervo dijo: Yo soy el siervo de Abraham. El Señor ha bendecido a mi amo en todo, y él se ha convertido en un hombre muy rico. Le ha dado ovejas, ganado, oro, plata, esclavos, esclavas, camellos y burros. Sara, la esposa de mi amo, dio a luz a un hijo cuando era muy vieja. Abraham le dio a su hijo todo lo que él tiene. Mi amo me obligó a hacerle una promesa y me dijo: no consigas esposas para mi hijo entre las mujeres de Canaán. Vosotros vivimos entre esta gente, pero no dejes que se case con una mujer cananea. Debes ir a mi país donde vive mi gente, y allá más vas a conseguir una esposa para mi hijo. Entonces yo le dije a mi amo: ¿qué hago si la mujer no quiere venir conmigo? Y él me respondió: yo le sirvo al Señor. Él va a mandar un ángel para que tu viaje sea exitoso y vas a conseguir una esposa para mi hijo entre los familiares. Pero si vas hasta la tierra de mis familiares y ellos se niegan a darte una esposa para mi hijo, entonces quedarás libre de tu promesa. Cuando llegué hoy a la fuente, dije: oh Señor Dios de mi amo Abraham, haz de mi viaje que mi viaje sea un éxito. Estoy aquí delante de esta fuente hasta que la mujer que salga a buscar agua y yo le diga: por favor, baje tu cántaro para que yo pueda beber, y ella me responda: bebe, también le daré agua a los camellos, sea la mujer que el Señor ha elegido para el hijo de mi amo. Antes que yo terminara de decirme esto, Rebeca salió con el cántaro en el hombro a sacar agua de la fuente. Yo le dije: por favor, deme algo de beber. Rebeca bajó rápidamente el cántaro del hombro y dijo: beba, y también le daré agua a sus camellos. Entonces yo bebí y ellos le dio agua también a los camellos. Luego le pregunté: ¿quién es su papá? Y ella respondió: mi papá es Betuel, hijo de Milca y Mahor. Entonces yo le puse el anillo en la nariz y los brazaletes en sus brazos. Luego me incliné y adoré al Señor y bendije al Señor Dios de mi amo Abraham, quien me guió en el camino correcto para conseguir al hijo de mi amo, conseguirle al hijo de mi amo una hija de su propio hermano. Ahora, dígame, ¿van a mostrar fiel amor y lealtad a mi amo o no? Dígamelo para así saber qué es lo que debo hacer. Labán, que tú él respondió: vemos que esto viene directamente del Señor, así que no tenemos nada que decir. Aquí está Rebeca, tómala y vete. Haz que te case con tu hijo de tu amo para obedecer la palabra del Señor. Cuando el siervo de Abraham les oyó decir esto, se arrodilló ante el piso del Señor. Luego el siervo sacó todo el oro, la plata y la ropa y se la dio a Rebeca. También le dio regalos muchos caros al hermano y a la mamá de ella. Luego él y los hombres que estaban con él comieron y pasaron allí la noche. A la mañana siguieron y se levantaron y dijeron: ahora tenemos que volver a donde está nuestro amo. Pero el hermano y la madre de Rebeca dijeron: dejen que la muchacha se quede unos 10 días y después se podrá ir. Y el siervo le dijo: no me hagan esperar, el Señor ha hecho que mi viaje sea un éxito, déjenme volver a la casa de mi amo. Entonces ellos dijeron: vamos a llamar a la muchacha y le vamos a preguntar qué es lo que ella quiere hacer. Llamaron a Rebeca y le preguntaron: ¿quieres ir con este hombre? Ella respondió: sí, iré. Entonces dejaron que Rebeca y la mujer que siempre la había cuidado se fuera con ella, con el siervo de Abraham y sus hijos. La familia de Rebeca la bendijo de esta manera: hermana nuestra, que seas madre de millones y que sus hijos conquisten las ciudades de sus enemigos. Entonces Rebeca y sus siervas se levantaron, se montaron en los camellos y siguieron a los hombres. Así que el siervo tomó a Rebeca y se fue. Isaac había vuelto de Beel Jafal Roí y estaba viviendo en Negel. Isaac salió a caminar al campo y vio que venían unos camellos. Rebeca levantó su mirada y vio a Isaac. Luego se bajó del camello y le dijo a su siervo: ¿quién es este hombre que viene por el campo hacia nosotros? El siervo le respondió, es mi amo. Entonces Rebeca tomó su velo y se tapó la cara. El siervo le contó a Isaac todo lo que le había pasado. Entonces Isaac llevó a Rebeca a la carpa de Sara, su mamá, y se casó con ella. Bueno, esos sí eran directos, no, todo el grano. Isaac amó a Rebeca, así se consoló de la muerte de su mamá. Ok, eso vamos a terminar aquí. Esta fue la lectura de enero 19, Génesis del 22 al 24. Capítulo 24 es un capítulo bien largo. Y no he dado mucha comentario ahora de lo que estoy leyendo, porque quiero terminar la lectura. Estamos al 19, son las 6:52 p.m. y acabamos de terminar el 19. Una de las cosas, no he puesto los otros mensajes en la website, estoy un poco tarde en eso, pero lo voy a hacer mañana. Esperen mañana. Y mi plan es de tener todas las lecturas para que usted las pueda leer todas las mañanas. Pero eso es lo que estamos trabajando. Pidámosle a Dios que nos dé los recursos para hacer eso. Y el tiempo para hacer eso también. Que Dios lo bendiga. Amén.